Lo que sigue para reaparecer vendría a ser, la verdad, un encadenamiento de situaciones y opinión cuyo resultado, si se quiere, opera más por el default de algunos cuantos personajotes que en función de sesudos análisis informativos. El momento argentino es apto para, de vez en cuando, animarse a prescindir de ciertas rigurosidades profesionales, o mejor dicho, para acompañarlas de lo obvio. Por ejemplo, se supone que a nadie, mayormente, a nadie de la sociedad civil, le desvela lo que vaya a ocurrir con la disputa por el matrimonio entre personas del mismo sexo que hoy recorre todas las portadas en función del cruce entre la presidenta y varios obispos que actuaron coordinadamente. Uno imagina que este debate está bueno para ocupar tiempo en pasajes de discusión de familia o café. Es elemental figurarse o protagonizar polémicas en las que habrá horrorizados porque los homosexuales puedan casarse y adoptar, y gente más superada que advertirá la necesidad de que cada quien, además del derecho de hacer de su culo un pito, tenga franquicias legales idénticas a los hetero. De ahí para arriba y para abajo, lo que venga. Pero después terminan todos en cómo les va en la vida, y eso lo pauta, general, prioritariamente, la marcha de la economía. Y se dan cuenta de que el casamiento homosexual es nada más que un entremés. Uno coincide con eso, visto, se subraya, desde cuál es la incidencia concreta de este tema en las relaciones sociales. En la interpretación política, por el contrario, ese aperitivo aparece sustanciado por gente como el cardenal Bergoglio, quien advierte que se trata de una guerra contra Dios. Ha dicho además, explícitamente, que un homosexual es obra del demonio. Muy bien. ¿Por qué el jefe de la Iglesia Católica no habla de lo mismo en la oportunidad permanente de sus sacerdotes pedófilos, monseñor? Monseñor, ¿no se ha visto que algún dignatario eclesiástico reaccionara con semejante vehemencia frente a las andanzas del padre Grassi, ya que estamos? Solo para obviar que la curia, tan sacrosanta ella y tan ajena a los conflictos políticos terrenales, acaba de presentar un documento, hará, ¿cuánto?, 2 domingos, con lo más santificado de la derecha peronista y el concurso de radicales varios. El propio Bergoglio, junto con figuras como Roberto Dromi, y otros arquitectos de los gobiernos de Menem, de la Rúa, Dualde, convocan en ese libelo a rescatar la nación, cual comunicado número 1 de la Junta Militar. Y el debate acerca del llamado matrimonio gay y su pobre alcance se repite sobre las turbaciones prioritarias del grueso determinante de esta sociedad. Se convierten así en un reflejo de las intentonas más reaccionarias, cualquier palabra suena escasa, de los vaticanosaurios. Casi es la pretensión, uno ve, por ejemplo, los diarios de hoy, ¿no? es la pretensión casi de una remake de La Laica o La Libre, que en derredor del sistema educativo dividió al país durante el gobierno de Frondizi. ¿Le falta hablar del tirano prófugo, que en su versión remozada vienen a ser las carteras y los zapatos de la yegua montonera de Cristina, y echamos los fideos? Un poco más cercano, también se supone, a las inquietudes del común, es la polémica acerca del 82% móvil para los jubilados. Un tema capaz de poner en aprietos al kirchnerismo, porque, más allá de que ahora lo levante la derecha para correrlo por izquierda, es una reivindicación histórica cuya justeza no puede negarse. La negativa gubernamental a discutirlo bajo amenaza de que estallaría el esquema previsional oculta en parte el señalamiento de otros números. Los proyectos de la oposición se centran en que la plata puede salir casi con tranquilidad del flujo corriente de los aportes, lo cual es un disparate por donde se lo mire. Sea por el volumen de dinero que proviene del sistema, que es no más de alrededor del 60%, es decir, cuánto de lo que cobran los jubilados viene efectivamente de aportes y contribuciones previsionales, no más que el 60%. El resto lo pone el Estado por otras vías. Sea por eso, por la relación entre activos y pasivos, que se cayó en forma considerable, o precisamente por el agregado de 2.400.000 beneficiarios gracias a la moratoria, hablar con semejante desparpajo de lo fácil que sería satisfacer el 82% es de una liviandad repugnante. Usamos este adjetivo por haber de por medio la demagogia con esto de la plata de los jubilados y los viejos. Es repugnante. Eso no quita que sea válido aceptar el convite en torno de cuál podría ser un origen de fondos genuinos. Quizá no para llegar al paraíso previsional de Luxemburgo, pero sí en dirección a continuar mejorando el ingreso jubilatorio. Y esto involucra cuestiones que este gobierno tiene como deuda. Por caso, la regresividad del sistema impositivo. Y tampoco puede obviarse la rebaja de las cargas patronales dispuesta en 1993 por el inolvidable, cabe creer que inolvidable, Domingo Cavallo. Sobre tales aspectos no se escucha a, entre otros, la neotrosquista Elisa Carrió, quien llama a no pagar deuda externa para mantener unos 5 millones de jubilados. Este sí que es un problema, porque lo inverosímil de los quién convierte al debate en irrisorio y lo priva justamente de la profundidad que en efecto podría poner al oficialismo en apuros. El bloque opositor, en cambio, no pudo ponerse de acuerdo sobre la rebaja de las retenciones agropecuarias. Aquí también jugó Carrió, pero para esto en sentido inverso al de su llamado a la revolución socialista. Junto con radicales, pejotistas disidentes, macristas, se ha invitado al festín de bajar a un 25% la alícuota sojera y directamente, eliminar los derechos de exportación para maíz, trigo, girasol y sorgo. Pero salieron a cruzarlos, desmintiendo el principio de arreglo del que se había hablado, los agrodiputados radicales e inclusive dirigentes de la Federación Agraria, quienes ahora se acordaron de plantear una escala de retenciones propia para no perjudicar a los pequeños y medianos productores. El proyecto de lo que se conoce como Grupo A, radicales, PJ disidente, Macri, etc., tiene una muy fuerte conexión simbólica con el del 82% móvil, porque elude con idéntica irresponsabilidad el agujero monumental que se produciría en las arcas públicas. Todo forma parte de la desesperación por fijar agenda que asalta al conjunto opositor desde, se diría, el alerta producido por los festejos bicentenarios. Unido a las encuestas, que tomada cual fuere muestran un repunte del kirchnerismo, el Mundial en verdad solo impuso una pausa relativa en esta búsqueda de figuración. Ya se había registrado la foto de unidad del espacio peronista de derecha. En el Congreso avanzaron con la modificación del Consejo de la Magistratura. El martes pasado se juntaron Cobos y el hijo de Alfonsín para dejar estipulado que la UCR irá con un solo candidato en las próximas elecciones. Y antes de ayer, no importa demasiado si como producto de otra de las tantas operaciones mediáticas, particularmente de Clarín, surgió el trascendido de la fórmula dual de Reutemann. Para variar, el santafesino mandó decir que de ninguna manera está pensando en eso, pero claro, en realidad nunca se sabe lo que piensa. Por lo tanto, hay que tomarlo como que dejó correr. Igual que Duhalde, de cuyo entorno habría surgido la versión, para que él mismo la desmienta cubriendo dos flancos. Evitar enojos de los otros candidateables y, a la vez, plantar el globo de ensayo. Mientras tanto, Duhalde se fue a España para reunirse con Aznar, en compañía de Roberto Labaña, otro al que hacen sonar como candidato a algo que también lo desmiente y que es igualmente funcional a la necesidad de mostrar algo. Miren, hay definiciones que son remanidas y no por eso menos precisas. Una de ellas es que, a veces basta con ver quiénes se paran de una vereda para saber que lo mejor o lo menos malo es cruzar la calle. Para protegerse, aunque sea.